Te invitamos a aguzar los oídos y escuchar las voces de nuestra América en Cultura Viva Latinoamérica. Programa de radio Cultura Viva Comunitaria, un espacio para la palabra viva, el arte y la cultura de nuestra América. Cultura Viva Comunitaria en el Perú. La Cultura Viva Comunitaria en Colombia. La Cultura Viva Comunitaria en Guatemala. Cultura Viva Comunitaria. Este programa es producido por la emisora comunitaria Zona Radio 88.4 FM desde Medellín, Colombia, para la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER, donde será transmitido todos los jueves a las 3 de la tarde. Cultura Viva Comunitaria. Hola, muy buenas tardes. Un saludo muy especial para todas las personas que hasta ahora nos están escuchando. Bienvenidos y bienvenidas al primer programa de Cultura Viva Comunitaria que realizamos desde Colombia para toda Latinoamérica. Yo soy Diana Caro y estoy aquí en la cabina con mi compañero Gabriel Betín. Hola, Gabriel. Hola, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Muy feliz de hoy producir el primer programa para Latinoamérica de Cultura Viva Comunitaria y más desde la compañía de Zona Radio y Alert. Qué bueno, Gabriel. La idea con este programa es construir y comunicar la cultura viva comunitaria. El programa es producido desde las voces y el cariño de las gentes de toda nuestra América. Tenemos por acá una frase, Gabriel. Sí, es una frase que se cita en el libro de Celio Turino, Puntos de Cultura, desde Alexandre Blogger. La frase es: el arte experimenta e inaugura, la cultura cultiva y tipifica. Y es así entonces como hoy en este programa especial iremos haciendo recorridos por el continente desde Mesoamérica hasta el país verde amarelo. Entonces desenterraremos la palabra escuchando los silencios de nuestras selvas y montañas, conociendo cómo se vive la cultura viva comunitaria en toda nuestra América, y por eso preparémonos y escuchemos a Diego Molina desde Costa Rica. Hola, soy Diego Molina de Guanarred, Costa Rica. Cultura Viva Comunitaria en Costa Rica es principalmente transformación social que se da a través del arte, de la lúdica, la economía solidaria, la educación popular. Es una transformación que nace desde las comunidades, desde abajo, y que se expande por todo el país a través de lo que los guaraníes llamaron el sentipensamiento. El sentipensamiento consiste en conectar el corazón con la mente, no guiarnos solo por lo racional ni tampoco solo por las emociones, sino tener ahí un balance, un equilibrio, y generar a través de ese equilibrio un cambio de conciencia. Es fundamental el abrazo, el poder mirarnos a los ojos para esta transformación que queremos lograr acá en este país. Cultura Viva Comunitaria está conformada en Costa Rica por diversas redes, por diversos movimientos, como lo son la Guanarred, como lo es la Asociación de Grupos e Intérpretes Culturales Populares AGICUP, la Red de Teatro Comunitario y otros, que estamos también en un diálogo constante y cercano con lo que es el Ministerio de Cultura y sus diferentes divisiones para poder incidir en lo que es la creación de políticas públicas que reconozcan y favorezcan la cultura vía comunitaria. Por ejemplo, en Costa Rica se ha venido dando lo que es la construcción de una política nacional de cultura y una ley general de cultura, y lo que es el movimiento Cultura Viva Comunitaria ha estado ahí de cerca incidiendo en ese proceso, dando aportes a esa política y esa ley, esperando que verdaderamente se nos reconozca como sector y como actor social importante. Así que esperamos poder estar por allá en mayo compartiendo con el resto de los movimientos y las iniciativas latinoamericanas, construyendo juntos una nueva sociedad, y pues abrazarnos, reconocernos y vernos a los ojos. Les mandamos un abrazo peñero desde Costa Rica, pura vida. Ahí escuchábamos a Diego Molina de Costa Rica. Él pertenece a la Guanarred. Esta es una red de artistas, gestores y promotores culturales que promueven la vivencia colectiva del arte y la cultura en distintas comunidades de Costa Rica. Entonces seguimos así caminando con la palabra. Ahora escuchemos la experiencia rica en cultura desde Guatemala por Dorian Bedoya del colectivo Caja Lúdica de Guatemala. La cultura viva comunitaria en Guatemala está viva en los volcanes que todos los días hacen erupción e iluminan el cielo y rugen diciendo estamos vivos, al igual que los lagos que tienen su vaivén y sus olas, mitos que allí residen de hombres y mujeres creadores de la tierra, del maíz. La cultura viva comunitaria, precisamente en Guatemala y en Mesoamérica, ha dejado generaciones y generaciones que viven del maíz. Desde hace 13 años, el colectivo Caja Lúdica colabora con la promoción de la cultura viva comunitaria en barrios marginales y en comunidades duramente golpeadas por la guerra, para sanar el dolor del genocidio, para recuperar la confianza y salir del miedo y de la timidez, potenciar todas las expresiones creativas y expresivas que residen en los seres humanos. La cultura viva comunitaria en Guatemala es una expresión milenaria. De hace más de 12.000 años tenemos evidencias culturales de danzas, de pinturas, de poesía, de teatro, de zanqueros y de muchas otras expresiones originarias de los indígenas que habitaron las tierras de Guatemala. Estamos hablando mayas, xincas y garífunas. Nos dejaron todo un patrimonio que la colonización fue borrando, pero que tiene todavía vigencia la vida cultural de las comunidades. La cultura viva comunitaria es la vida diaria en las tortillas, en los frijolitos y en todas las yerbitas con las que se hacen sopas y tortas y arroces maravillosos. Está viva la cultura en el tejido de las mujeres que nunca se dejaron silenciar y están haciendo bibliotecas andantes en los vestuarios, en los huipiles, en los trajes de las mujeres y de los hombres que nunca dejaron, al igual que sus idiomas. En Guatemala se habla más de 24 idiomas, están vivos desde hace más de 8.000 y 9.000 años. La cultura viva es el tum. Diana hace parte del colectivo Caja Lúdica de Guatemala. Esta es la asociación civil sin ánimo de lucro en la que confluyen jóvenes provenientes de distintos estratos económicos, académicos, sociales y culturales, que tienen como responsabilidad social aportar a través de la formación integral y la sensibilización artística cultural a la consolidación de la paz y la convivencia. Les queremos recordar que este es el programa de Cultura Viva Comunitaria para ALER, una iniciativa continental de comunicación. Hoy es nuestro primer programa que emitimos por toda Latinoamérica. Estamos conversando con distintos amigos y amigas sobre cómo se vive la cultura viva en nuestra América. Vamos y seguimos escuchando las voces de líderes culturales, artistas forjadores de esperanza que han conservado el alma de nuestros pueblos, el teatro, la danza, la música, las diversas lenguas. Por eso en este programa de Voces de Cariño, Voces de Cultura Viva Comunitaria, llegamos a este país, al país llamado Colombia, y aquí vamos a escuchar a Jorge Blandón, porque la cultura viva está en las voces de nuestra América. La cultura viva comunitaria en Medellín, en Bogotá, en Cali, en Colombia, la concebimos como aquellas expresiones artísticas y culturales que surgen en las comunidades, en esos territorios donde las mujeres y los hombres van amosando amorosamente esas expresiones cotidianas, esas expresiones de vida, esas experiencias de formación humana, esas experiencias que también nos conducen a pensamientos abiertos de una nueva política, también esas experiencias artísticas y culturales en las cuales podemos reconocer las potencialidades de esas identidades, pero también de esas diversidades, en la construcción colectiva hacia el fortalecimiento de una democracia deliberativa. Esa cultura viva comunitaria es la que nosotros soñamos, es la que nosotros deseamos, es la que nosotros hacemos todos los días, todas las tardes, todas las noches, mañanas, mañanas, noches, mañanas y noches, cultura viva comunitaria. Escuchábamos a Jorge Blandón, él hace parte de la Corporación Cultural Nuestra Gente. Este es un proyecto social construido con la savia del amor que procuran mujeres y hombres que viven una experiencia solidaria llamada cultura. Este proyecto cultural de la Corporación Cultural Nuestra Gente nace en 1987, animada por la necesidad de unir esfuerzos de jóvenes de la zona nororiental de Medellín para mostrar lo positivo de nuestros barrios y cómo el arte y la cultura pueden ser cercanos a sus habitantes. Ahora vamos para el Perú, ese Perú de la memoria, el Perú del saber, del Imperio Inca, donde todavía se mambea la coca, patrimonio de nuestra América. Escuchemos la voz de Paloma Carpio. Cultura y vida comunitaria en el Perú es el proceso a través del cual las comunidades se organizan, cohesionan y proponen formas de relación, desarrollo y convivencia desde la acción cultural. En el Perú son muchas las organizaciones que vienen asumiendo protagonismo en diversos espacios y también impactando positivamente en ámbitos como la educación, la salud y la seguridad. Pero el reconocimiento por parte del Estado del impacto de esas organizaciones es relativamente reciente y es una buena noticia. Gracias al proceso de articulación y propuesta de la plataforma Puente por la Cultura y Vida Comunitaria, la capacidad por parte de las organizaciones para señalar la necesidad de que el Estado las mire como aliadas se ha visto potenciada. A esto se le suma también una coyuntura política a nivel de Lima Metropolitana y a nivel nacional que ha permitido construir en conjunto, es decir, entre autoridades y organizaciones, programas y políticas que responden al impacto intersectorial que la cultura genera. Por ejemplo, a nivel de Lima Metropolitana se viene desarrollando desde inicios del 2011 el programa Cultura Viva y se espera también como consecuencia la aprobación de la ordenanza que instituye la política pública metropolitana para la promoción y el fortalecimiento de la cultura viva comunitaria en el ámbito de la Municipalidad Metropolitana de Lima. La cercanía a procesos de países hermanos como Colombia, Brasil y Argentina nos está permitiendo dar pasos con mayor seguridad y también el sentirnos acompañados, ¿no? Es por esto también que se ve con muchísima ilusión el poder llegar al primer Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria en La Paz. Ese es el proceso en el Perú, que es un gusto compartir, y saludos para todos nuestros amigos latinoamericanos. Célio Turino escribió en su libro Punto de Cultura, el Brasil de abajo hacia arriba, el punto de cultura puede ser, al menos ese es el deseo, un punto de apoyo para romper con la fragmentación de la vida contemporánea, construyendo una identidad colectiva en la diversidad y en la interrelación entre diferentes modos culturales, tal vez un eslabón en, abro comillas, en la acción comunicativa, como en la teoría de Jürgen Habermas. Ahora vamos a escuchar a Alexandre Santini, que nos va a decir qué es cultura viva comunitaria para Brasil. Bueno, un saludo para todos los compañeros de Latinoamérica, hablando desde Brasil. Cultura viva comunitaria es un camino de doble mano, porque en Brasil el gobierno del Ministerio de Cultura desde el año de 2005 ha creado el programa Cultura Viva, los puntos de cultura, que reconoció miles de organizaciones sociales, culturales, artísticas de las comunidades de todo el país, garantizando condiciones para realizar su trabajo con las comunidades, garantizando condiciones para articular estas organizaciones en red. Pero la inspiración de este programa ha generado también miles de iniciativas importantes en Latinoamérica. Por tanto, hoy desde Brasil nosotros miramos al movimiento de cultura viva comunitaria en América Latina como un ejemplo, como un camino que reconoce lo que hemos hecho en el país, pero todavía avanza en otras perspectivas, en otras posibilidades, porque hoy el concepto de la cultura viva comunitaria es que en Latinoamérica existen como 120 mil experiencias de organizaciones sociales comunitarias, autogestivas, independientes, que desde los barrios, desde las comunidades, siguen avanzando, realizando sus procesos culturales. Por lo tanto, la cultura viva comunitaria es un repertorio común de integración cultural, es una mirada hacia la producción artístico-cultural que hace nuestro pueblo. Hoy un fantasma vestido de payaso recorre Latinoamérica. Es el fantasma de la cultura viva comunitaria. Este fantasma vestido de payaso es que anima, inspira a nosotros en esta caminada continental, en este avance multitudinario que estamos haciendo desde la cultura de nuestros pueblos hacia la construcción de políticas públicas para la cultura comunitaria, de leyes nacionales que apoyen y incentiven las organizaciones culturales comunitarias y que garantan una construcción de una política cultural desde abajo hacia arriba, con el perfil, con la característica de nuestro pueblo y que sea un ejemplo no solo para los países de Latinoamérica, sino para todo el mundo. Así que desde Brasil saludamos a todos los países y a todos los compañeros que están desde sus barrios, desde sus comunidades, trabajando y construyendo la cultura viva comunitaria, así como nosotros estamos haciendo acá también. Un fuerte abrazo y seguimos juntos y nos encontraremos todos de 17 a 22 de mayo en La Paz, Bolivia, en el primer Congreso Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Allá vamos, un abrazo. Bueno, terminamos por el día de hoy nuestro viaje, ese caminar que, como diría Violeta Parra, es vamos desenterrando el folclore de mi tierra. También nosotros vamos desenterrando la cultura, vamos escuchando los silencios de nuestra América y finalizamos con Bolivia. Escuchemos entonces ahora a Iván Nogales del Teatro Trono de Bolivia. Soy Iván Nogales, de la Fundación Compa, Comunidad de Productores en Artes del Teatro Trono de Bolivia. ¿Qué es cultura viva comunitaria para nosotros? Es fundamentalmente experiencias colectivas, autónomas, independientes, libres, de la sociedad civil, que estamos buscando un otro sentido desde relacionarnos con el Estado, desde apropiarnos de los sentidos de la construcción del futuro que tiene que ser totalmente nuestro. Por lo tanto, somos experiencias creativas, transgresoras, subversivas en el buen sentido, en el sentido de que estamos queriendo reconstituir la comunidad y la convivencia porque está quebrada, está mutilada, está anulada. Intenta un sistema borrarnos porque el egoísmo, el ego, el individualismo está campeando demasiado. Cultura viva comunitaria es toda experiencia urbana, rural, donde el centro es el colectivo y los individuos son con el colectivo. Cultura viva comunitaria es ahora el primer congreso de cultura viva comunitaria en La Paz, Bolivia, del 18 al 22 de mayo. Cultura viva comunitaria en nuestro país, en Bolivia, significa fundamentalmente que somos experiencias transgresoras de un orden establecido que no permite la convivencia solidaria, cercana, del abrazo y el acercamiento entre las personas. Por lo tanto, somos experiencias que nos hemos alejado de toda forma de imposición, de verticalidad, de colonización de nuestras almas, de nuestros cuerpos. Entonces, la cultura viva comunitaria, somos experiencias de base, experiencias colectivas que están buscando nuevos horizontes de cómo organizarnos, cómo ser, cómo volver a ser en realidad. Porque ante un sistema que nos niega, que nos impide, que nos anula, la única forma es plantearle otra forma de reacondicionarnos como personas, de descolonizarnos, de volver a ser nuevamente. Cultura viva comunitaria son grupos que están construyendo comunidad todo el tiempo. Son grupos que están queriendo construir convivencia. Y cuando decimos comunidad y convivencia, significa reinventar la vida. Relación entre seres humanos, más naturaleza, como lo dijimos en Río Más 20, cultura más naturaleza, es cultura viva. Entonces, eso es cultura viva comunitaria. Reinventarnos, profundizar sentidos de comunidad, de convivencia, inventando el futuro ahora. El mañana es hoy, decimos siempre. Bien, y bueno, este programa hoy es producido aquí desde Medellín, Colombia, en la emisora Zona Radio, pero va a ser producido por todos los compañeros de Latinoamérica. Entonces tenemos que darle un agradecimiento muy especial a los amigos de Claro, aprovechamos entonces este espacio para mandarles un saludo y, bueno, como dices, agradecer por dar la posibilidad de que este espacio se dé, por tener la posibilidad de que acá en nuestras cabinas y que en las cabinas de muchos lugares de aquí de Latinoamérica podamos conectarnos con Cultura Viva Comunitaria. Eso pienso que es un gran regalo que nos estamos dando las personas que hacemos radio aquí en el continente. Esta es radio construida por miles de latinoamericanos que pensamos y creemos en la cultura viva comunitaria como base para la transformación de nuestros barrios y sociedades. Y ahora entonces, para cerrar, nos vamos con la canción del Culebrón Timbal, un colectivo de comunicación popular de Argentina. La canción se llama Caravana, porque nos vamos para Bolivia en mayo del 17 al 22 en caravanas desde Centroamérica, Colombia, Perú, Argentina y Brasil. Entonces escuchemos Caravana del Culebrón Timbal. Mi amor, yo te esperé en lo alto azul allá de caravana. La locura me ganó, de los barrios arrancó la leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Mi amor, yo te esperé, llevabas las carrozas en el alma, con el trapo, la bandera, la canción. Ver tus ojos en el cielo, trago de revolución. Caravana de los barrios al futuro. Caravana a bailar, luchar, beber. Cada vez que pegaron ellos creyeron que iban logrando matar la historia de tu amor. Te invitamos a aguzar los oídos y escuchar las voces de nuestra América en Cultura Viva Latinoamérica. Programa de radio Cultura Viva Comunitaria, un espacio para la palabra viva, el arte y la cultura de nuestra América. Cultura Viva Comunitaria en el Perú. La Cultura Viva Comunitaria en Colombia. La Cultura Viva Comunitaria en Guatemala.